Corazón Arpine, el pueblo nuevo. Yo vengo a darte mi despedida en este merengue sentimental. Yo vengo a darte mi despedida en este merengue sentimental. Para que sepa, Maya querida, que yo me voy de Valledupar. Para que sepa, Maya querida, que yo me voy de Valledupar. Porque me vaya para el liceo, no creas, mi Maya, que yo estoy muerto. Porque me vaya para el liceo, no creas, mi Maya, que yo estoy muerto. La despedida de sentimiento, esto mi justo yo te lo creo. La despedida de sentimiento, esto mi justo yo te lo creo. Ay, no llores, mi Maya, no llores más, porque a mí me duele verte llorar. Tú sabes, mi Maya, cómo me duele que yo me vaya y que tú te quedes. Lo que no quiero es verte celosa, lo que no quiero es verte llorar. Lo que no quiero es verte celosa, lo que no quiero es verte llorar. Porque la pena te va a matar y si tú te mueres me busco otra. Porque la pena te va a matar y si tú te mueres me busco otra. Mi Maya, ese trajecito que te ponías cuando me esperabas. Ponte, mi Maya, ese trajecito que te ponías cuando me esperabas. Ese que tiene flores pintadas, dos mariposas y un pajarito. Ese que tiene flores pintadas, dos mariposas y un pajarito. No llores, no llores más, porque a mí me duele verte llorar. Tú sabes, mi Maya, cómo me duele que yo me vaya y que tú te quedes.